Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. 3 minutos para la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y nos proyectamos varios días en el futuro para anticipar el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar a cabo en la provincia de San Juan. ¿No es así, María Florencia Alcaraz? Sí, así es. Diario del Futurísimo. Este Encuentro Nacional de Mujeres se va a estar llevando a cabo, así es, en la provincia de San Juan. El sábado comienza, es sábado, domingo, lunes es el día de cierre, donde se van a realizar alrededor de 58 talleres en los que las mujeres van a debatir temas que hacen a las problemáticas de las mujeres, como la mujer y violencia, mujeres y sexualidad, el tema de la identidad, el tema del maltrato en el trabajo, también el feminismo, porque también se debate todo lo que es la corriente teórica que da marco a estas temáticas y de alguna manera dan visibilidad a todas estas problemáticas. Este encuentro siempre es de alguna manera invisibilizado por los grandes medios de comunicación y a pesar de que el año pasado, por ejemplo, en Misiones marcharon casi 30.000 mujeres, es un numerazo, nunca sale mucho en los medios, se trata de ocultar porque, bueno, claramente hay una intencionalidad ahí. Para hablar un poco de lo que va a estar pasando en San Juan, para trasladarnos ya a viajar hasta ahí, vamos a hablar con Celeste Farman. Ella es periodista de distintas radios comunitarias y va a estar participando de la radio abierta que un poco va a bastonear este encuentro y va a dar apertura y conducir y dar cierre a este espacio en donde se encuentra muchísimas mujeres de todo el país y también de otros países. Ella es periodista de FM Freeway en particular y forma parte de la red Nosotras en el Mundo acá en Argentina, que tiene sede con diferentes radios que van a transmitir online este Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo estás, Celeste? ¿Qué tal, Flora y el resto del equipo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos un poco de qué va a ir este encuentro y para los que no conocen este encuentro, que se hace 28 años exactamente, ¿cuál es la historia más o menos y cómo es que se origina este espacio en donde las mujeres se encuentran todos los años? Bueno, el encuentro es un espacio, la verdad que bastante transformador para la vida de todas las mujeres que alguna vez participamos de este espacio. Como recién decías, participan un promedio de 25.000 mujeres por año. Ya el primer encuentro, que fue en el 86, tuvo una participación de 3.000 mujeres, así que de movida ya tuvo un espíritu bastante masivo. Y es un espacio en donde confluimos mujeres de todas las edades, de todas las creencias religiosas, políticas, de todo tipo de, no sé, elección sexual. Es un espacio totalmente amplio, plural, y la idea es juntarnos 3 días en el año con la intención de debatir, de encontrarnos, de conocernos, de poder reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre la vida colectiva, la vida política, la vida social. Siempre son encuentros que están atravesados por la coyuntura política y, bueno, obviamente la sede de cada uno de los encuentros está totalmente atravesado por lo que esté pasando, ¿no? Las mujeres en cada año que nos encontramos al cierre de los encuentros decidimos a dónde se va a trasladar este movimiento organizado de mujeres, un poco para ir a expresar lo que tengamos ganas de expresar en cada una de las ciudades que elegimos como sede del encuentro. Así que desde el primero, en Buenos Aires, en el 86, ¿no? Prácticamente apenas salidas de la dictadura militar y con experiencias de encuentros feministas a nivel latinoamericano, se arma este encuentro en Argentina, que la verdad es que no tiene hasta donde conocemos en otro lugar del mundo algo parecido. Ahora en Uruguay se está armando un encuentro de mujeres más a nivel regional, pero la potencia que tiene este encuentro nacional, tan plural, federal y que convoca mujeres de otros países, incluso de América Latina, la verdad es que no, hasta ahora no tiene, digo, como para estar también orgullosas de lo que hemos sabido construir, no tiene mucho parámetro y, bueno, es un espacio absolutamente transformador. Esta frase que circula entre las mujeres que participamos de que, bueno, una vez que vas al encuentro nacional, no volvés a tu casa de la misma manera porque te acabás de encontrar con 25.000 compañeras de todos los colores y la verdad es que, bueno, es eso, me parece que es un encuentro donde principalmente la palabra transformación es lo que atraviesa esos 3 días de debate, de lucha, de movilización, de Celeste, amor, de amistad, de, bueno, y nada. Un encuentro que también marca agenda, porque de alguna manera la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito sale un poco de ahí, o sea, además, por más que esto que hablábamos que es invisibilizado por muchos medios y demás, también va marcando una agenda y va marcando un camino con algunos temas, ¿no? Sí, de hecho, concretamente la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sale de una asamblea muy grande que se hizo en el Encuentro de Rosario. Esa asamblea decide formar un espacio también plural para poder, digamos, empezar a construir un espacio que ponga en agenda la cuestión del aborto legal. Claro. La campaña sale de ahí y la campaña, que es un espacio formado por más de 200 organizaciones y militantes feministas y no feministas individuales, escriben el proyecto, uno de los proyectos de ley para legalizar el aborto, que es el que, bueno, finalmente creemos que tiene más chance, claro, en el caso de que se llegara a debatir y que realmente pudiese llegar a, no sé, alguna otra instancia que la que está ahora, es el proyecto que, bueno, que tienen, claro, en todo caso todas las de ganar para ser debatido. Entonces es un espacio que además de, bueno, de ser potente en sí mismo en esos tres días de encuentro, también tiene una perspectiva o una proyección política y de esto que se hace marcar agenda, sin dudas, no solamente la campaña por el aborto, sino la campaña contra las violencias, también tiene, claro, diferentes nacimiento ahí en el Nacional. Iniciativas. ¿Y este año por qué se eligió San Juan? ¿Y qué tiene San Juan de paradigmático? Porque ya se hizo un encuentro ahí y generó alguna polémica, ¿no?, en su momento. Sí. El primer encuentro que se hizo en San Juan, primero y único, fue en el 97. San Juan, una provincia absolutamente conservadora y con una impronta católica bastante complicada. En el encuentro del 97 lo que pasó fue que algunos sectores de la iglesia, muy organizados y con mucha capacidad de, bueno, con mucho recurso, lograron armar un encuentro paralelo y desviar algunos micros que estaban llegando hacia la provincia. Se termina desdoblando este encuentro. En las conclusiones del encuentro nacional, que hay registro de esto, se puede ir rastreando en diferentes documentos, aparece el malestar de un montón de compañeras por no haber podido participar, no haber podido llegar al encuentro nacional. El año pasado se vota a hacer, digamos, por mayoría decide hacerse en San Juan, un poco para que el movimiento de mujeres pueda expresar su descontento y su repudio hacia o contra el saqueo de los recursos naturales. Anda circulando una manifiesta feminista contra el saqueo del territorio, el saqueo, ¿no?, digamos, llevando el propio cuerpo de la mujer como un territorio de lucha y colonizado. Anda circulando una manifiesta para poder adherir a esto, bastante interesante, en donde, bueno, las mujeres expresamos nuestro repudio a la mega minería, a la extracción de los recursos naturales. Bien, que va más allá de problemáticas específicas del género, digamos. No, bueno, se hace siempre esta cosa de, o esta relación del propio cuerpo de la mujer como un cuerpo, un espacio, bueno, de lucha, y además un espacio que está colonizado, un espacio que está saqueado. Se hace esta relación y también hay otras relaciones más concretas de que las rutas de la minería, así como las rutas del petróleo, por ejemplo, son las rutas de la trata. Claro. Entonces nada es casual. Digo, si hay una ruta en la zona cuyana que está ligada a la extracción minera, una industria fundamentalmente masculina, es posiblemente sea también una ruta de explotación de mujeres, bueno, para consumir sus cuerpos sexualmente. Entonces, claro, tiene ahí como una relación siempre con la cuestión de género. Y estas tres jornadas de debate y de espacio de reflexión terminan con una marcha que ya es conocida y que es un poco un ícono de los encuentros nacionales de mujeres. Si querés contarnos un poquito, para los que no conocen, de qué se trata esto y cuál es el repudio que se hace por las calles céntricas de las ciudades en las que se lleva adelante este encuentro. Sí, la marcha se hace el domingo a la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde. En esta instancia no solamente pueden participar, bueno, es una instancia abierta, digo, no solamente participan las mujeres que estamos en los talleres, sino que también pueden participar compañeros varones que deseen sumarse a este reclamo. Se hace un recorrido por la ciudad, en general se suele pasar por algunos sitios emblemáticos, no sé, me acuerdo en Tucumán que fue muy, muy gráfico, además de pasar por la catedral, pasar por una maternidad, por una comisaría que fue centro clandestino de detención, digamos, se eligen ciertos lugares para poder pasar y visibilizarnos. Obviamente es una marcha muy colorida, son 25.000 mujeres, y en esas 25.000 mujeres hay desde mujeres católicas, no sé, ortodoxas, que vaya a saber una por qué participan, y mujeres feministas o con una, no sé, bueno, con otras formas de manifestarse en el espacio, claro, público. Acá mis compañeros están muy interesados con el tema del tetazo. Sí, esa es una expresión también de, bueno, de absoluta libertad. La realidad es que el encuentro y la movilización concretamente es un momento de mucha alegría, de mucha fiesta. Es muy provocador hacer un tetazo en un espacio público frente a una catedral, y lamentablemente se suelen agarrar de eso para sacar que el encuentro, no sé, es una, como nos han dicho ahora, que somos unas pregoneras del odio, que somos unas bárbaras. Y se agarran de eso. Es algo colorido, la verdad que sí. Hacer un tetazo no es nada, no me parece nada escandaloso. Nadie se va a asustar de una teta, claro. Digo, no es nada, es una parte del cuerpo. Es provocador, por supuesto que sí, pero es una parte muy chiquita de todo lo que pasa en el encuentro. Y en la misma movilización hay cosas que me parece mucho más provocadoras que quedarse en tetas en la calle. Sí, claro. Pero es cierto que eso sucede. Celeste, te agradecemos un montón el contacto con Diario del Futuro y bueno, esperemos que este encuentro sea mejor o no tan problemático como la otra vez que se hizo en San Juan. Mucha suerte, bueno, y buen viaje para allá. Muchísimas gracias. Y quienes quieran escuchar, www.rednosotrasenelmundo.org o www.fmfreeway.org.ar, ahí pueden escuchar el encuentro en vivo desde la Plaza La Prida. Perfecto, pasada toda la data. Gracias, Celeste, buenas noches. Gracias, Flor. Un beso grande. Pasaba ahí Celeste Farman, ella es periodista de distintos medios alternativos y comunitarios y va a formar parte de la transmisión de Radio Abierta que se va a hacer en el Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará en San Juan este próximo fin de semana.